quiero que sea esta noche suerte. Quiero arrancarte por siempre de mi corazón, porque no es un destino equivocado, que por desearlo imposible no llenará de dolor. Aléjate, olvídame, será mejor. Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol. Muere esta noche deseo, y si no guardo el secreto, voy a pagar con mi vida por esta traición. Bajo este manto de olvido no habrá destino. Nada en el mundo me hará confesar la verdad, y aunque no sienta culpa por lo que hicimos, me ocultaré en el silencio para no herir a alguien más. Aléjate, olvídame, será mejor. Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol. Muere esta noche deseo, y si no guardo el secreto, voy a pagar con mi vida por esta traición. Oh, oh, oh. Gracias.